Se cansó de que la humillaran como si ella no fuera nada. Criticó su defecto, ponía pretexto cuando la hablaba. Ahora la llama cada hora para saber con quién está, pero no le contesta. Argentina, le encanta el perreo, mucho bailoteo.